mismo. Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, con nosotros a partir de ahora. Juan Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mira, está por supuesto planteado como una cuestión central la iniciativa del presidente de la Nación, que dio en llamar como corolario de su discurso ante la Asamblea Legislativa los 10 puntos del nuevo orden argentino, ¿no? Un título muy ambicioso, ya que se plantea crear un nuevo orden argentino luego de lo que él denomina un siglo de decadencia. Vamos a dejar de lado toda esta fenomenal teatralización televisiva de del primero de marzo, que se supone que el presidente de la Nación hace un balance de su gestión y la perspectiva del año próximo, y lo que hubo fue una reiteración de los ataques al Parlamento Nacional. Pero donde quiero puntualizar particularmente, Carlos, es en los apoyos que está recibiendo el presidente de la Nación. Siempre hay que mirar, creo yo que es interesante, qué hace el establishment, cuáles son las contradicciones del establishment, o eventualmente, como decía vos, en relación a otra cosa, cuáles son los matices que puede haber entre las fracciones del establishment. Ahora bien, acá hay una cuestión, yo diría, no sé, paradojal, porque en forma absolutamente unánime los representantes del establishment salieron a apoyar con euforia los 10 puntos del nuevo orden argentino. Fíjate, la AMCHAM, la Cámara Argentina Norteamericana, que en los últimos años ha pasado a pronunciarse y tener un gran predicamento, calificó de hito histórico al pacto, que también fue respaldado por la UIA, AEA, IDEA, ADEBA, ABA, la Asociación de Bancos Argentinos, que está lleno de bancos extranjeros, la Cámara Argentina de Comercio, CICIP, e incluso Comarco, la Cámara de la Construcción, que como consecuencia de la detención de la obra pública hay una crisis fenomenal en el sector. Sin embargo, privilegiaron salir a apoyar al presidente de la Nación. Con lo cual, yo diría, no queda duda sobre el sentido político de esta iniciativa y quienes se sienten que serán los ganadores en términos económicos. Precisamente estas grandes corporaciones evidentemente sienten que tienen que apoyar el plan de los 10 puntos del 25 de mayo. Concluyen, el pacto nos llena de esperanza, dicen, y los 10 puntos coinciden con nuestras propuestas. Rematan con una rogatoria, Carlos. Rogamos a todos los sectores políticos a dejar de lado diferencias para apoyar la iniciativa del presidente de la Nación, ¿no? Dejo de lado que ellos mismos presentan cifras escalofriantes de caída de la producción industrial, de la venta. Vos fijate, la UIA habla de un desplome de la producción y las ventas del 14% en enero, ¿no es cierto? El propio centro de estudios de la UIA, ¿no? Pero lo principal es remarcar que el establishment apoya políticamente a Milei. En todo caso, nos queda por ver qué va a pasar con el pueblo y la sociedad argentina, y muy particularmente este mes de marzo, que yo suelo llamar las calles de marzo, porque hay dos grandes hitos, el 8 y el 24. Sin lugar a dudas, vamos a ver cómo viene este marzo. Gracias, Juan Carlos. Chao, hasta pronto. Juan Carlos Junio, ayudándonos a pensar.